vidas solas se vive en compañía de gente que no quieres, que no los necesitas. Por no vivir a solas se crean fantasías, se vive de recuerdos y de melancolías. Por no vivir a solas se inventan mil motivos para decir a todos, por eso lucho y vivo. Por no vivir a solas, perdono y siempre espero. Por no vivir a solas, por eso yo te quiero. Por no vivir a solas, se buscan amistades que muchos no comprenden en esas soledades. Por no vivir a solas, hay hijos naturales y hay madres que los cuidan a falta de verdades. Por no vivir a solas se va de fiesta en fiesta para matar la noche tan larga y tan odiosa, o en busca del dinero, del juego y las apuestas, sin saber que el cariño no alienta en esas cosas. Por no vivir a solas te busco y te persigo, yo solo estoy contigo, tú sola estás conmigo. Por no vivir a solas vivimos como todos, a cada instante juntos, unidos, pero solos. Por no vivir a solas se va de fiesta en fiesta para matar la noche tan larga y tan odiosa, o en busca del dinero, del juego y las apuestas, sin saber que el cariño no alienta en esas cosas. Por no vivir a solas te busco y te persigo, yo solo estoy contigo, tú sola estás conmigo. Por no vivir a solas vivimos como todos, a cada instante juntos, unidos, pero solos.